Una pequeña maravilla esta canción Eras tú, era yo, de la banda chilena Caja Música. Trabajan con el sello Aullidos, que desde 2004 lleva publicando música bajo licencia Creative Commons. Este era el lanzamiento número 13, el álbum de Cómo mis amigos murieron para salvarme, de Caja Música. Aparecía en 2010 y además de canciones como esta, Eras tú, era yo, incluye una versión de Joy Division, una influencia poco obvia en esta formación. Estamos hablando del trío compuesto por Loreto Ríos y Pablo y Simón Loaiza. De Eras tú, era yo, pues destacaría esos juegos de voces y el carácter de toda la canción. Es como una especie de sueño puesto en música. No se sabe quién protagoniza las acciones. No intentes descifrar. Eras tú, era yo. Bueno, pues aviso que la siguiente canción es bastante bestia. La firma el grupo de la República Checa, The Sin of Lilith, el pecado de Lilith, y habla de amores desconocidos, Love Unknown. Yeah. El que avisa no es traidor. Bueno, la escena de música independiente de la ciudad de Orlová, en la República Checa, está bien documentada en internet. Hay un Bandcamp con un montón de discos firmados por bandas como el quinteto The Sin of Lilith, el pecado de Lilith, la que se supone era la primera mujer de Adán, aunque no aparece en el Génesis. Y The Sin of Lilith crean una música de intensidad casi inaguantable, sobre todo cuando entran las voces, pero también saben dosificarse introduciendo pasajes instrumentales un pelín más sosegados. Lo hemos comprobado en esta canción Love Unknown, Amor Desconocido, del EP homónimo de este grupo. En la página de Bandcamp que he comentado se adjuntan traducciones de las letras y así podemos saber exactamente de qué habla esta canción, ¿no? Pues de lugares, gente y acontecimientos que no se han conocido, pero que a veces ocupan nuestras mentes con más fuerza que si los hubiéramos vivido de primera mano. Dejamos aquí por ahora la música de la ciudad checa de Orlová y vamos con nuestra primera sección fija de los lunes en Intangible 23, la dedicada a versiones. Ya la semana pasada pusimos un primer corte del álbum Campeón toca a Champion Jack Dupree. Campeón es el nuevo proyecto de John Andersande, rindiendo homenaje a este pianista Champion Jack Dupree. Pues bien, escuchamos ya la interpretación de Campeón del tema Evil Woman. So evil, she's still evil all for me. I love that woman, though she takes my appetite. Woman I ever seen in my life. Thank you. last little time with me. Long, long, long, so long, baby. Be the last little time. Loving me, baby, Laura, tried you killing me. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. El lunes pasado comenzábamos nuestro repaso a este disco de versiones con una canción compuesta no por el propio Jack Dupri, sino por su mentor, Willie Hall. Lo que ocurre es que Champion Jack Dupri fue el primero en grabar aquel Junkers Blues, que tuvo una gran repercusión musical posterior. Por supuesto, luego podemos encontrar muchísimas canciones compuestas por Champion Jack Dupri, como esta Evil Woman, mujer malvada. Este sería un buen momento para ahondar un poquito en la biografía del pianista y cantante al que rinde homenaje John Andersande en el disco Campeón toca a Champion Jack Dupri. Estamos refiriéndonos a una figura importante de la escena musical de Nueva Orleans, aunque Jack Dupri vivió buena parte de su vida en Europa. En el viejo continente, lo típico, se recibía con brazos abiertos a los artistas negros en aquella época. Y de hecho no se sabe exactamente cuando nació Champion Jack Dupri. Unos dicen 1908, otros 1910. El caso es que fallecía en 1990, dejando atrás muchas décadas de dedicación a la música. Y por eso está bien este pequeño tributo que ha efectuado John Andersande en colaboración con la gente de Grabaciones de Tripa. El disco se grabó en un solo día, como es habitual en los discos de esta label, y seguiremos repasándolo en esta sección de versiones en próximas semanas. Muy bien, pues ahora vamos a escuchar a otra banda más de la ciudad de Providence, en Estados Unidos. Ya sabes que tenemos un cierto interés en lo que se cuece por allí, y además con la ventaja de que los recopilatorios, perdón, del colectivo AS220 dan un buen vistazo a la música de esa ciudad. Así es como conocemos a bandas como Voodoo Sister, y esta es su canción Household Items. Black hands on too big for taking. His eyes are kept wide. Voodoo Sister, hermana Voodoo, es la banda del cantautor de Providence, Keith McCurdy. Los household items, yo creo que serían los objetos que se pueden encontrar en cualquier casa. Y ese era el título tanto de la canción como del disco en el que aparece. El segundo trabajo de Voodoo Sister, con un sonido más rockero que el anterior, aquel que se llamaba Bastard Children, niños bastardos. Pero sin importar el formato, ya sea con un predominio de las guitarras acústicas o eléctricas, las canciones de Voodoo Sister siempre abordan temáticas tan alegres como la muerte, la desesperación o la locura. Y Voodoo Sister suelen colaborar con The Low Anthem, otra banda de allí de Providence, a la que pinchamos la semana pasada. Y tanto Voodoo Sister como The Low Anthem contribuyen alguna canción al menos a los recopilatorios del colectivo AS220. En el caso de Household Items aparece en el volumen correspondiente a otoño de 2013 de estos lanzamientos de AS220. Muy bien, ahora hemos pensado poner una canción acústica de la japonesa Redam. Su título lo podríamos traducir simplemente como fiesta. Japonesa Redam se mantiene ocupada con sus facetas de diseñadora y cantante, tanto en solitario, como hemos escuchado aquí, como con las bandas OK No y Yoshida Yohei. A esta segunda formación se unió hace escasos meses, en enero de 2014. Y entonces Redham ha publicado el álbum Nighthawk is Singing 1, 2, 3, 4, su primer larga duración en solitario. Ella toca todos los instrumentos, son grabaciones caseras y a menudo intenta reproducir el sonido de una banda. Pero nos gusta especialmente cuando deja a un lado todas esas complicaciones, coge una guitarra acústica y se marca una balada como esta, Fiesta. Muy bien, seguimos adelante con nuestra selección musical este lunes en Intangible 23 en Todo Radio. La siguiente es una banda francesa, Catalog, y nos quedamos con su tema Anger, enfado. Sí, vamos descubriendo más bandas francesas como Catalog, porque ese es un país al que no hemos tenido oportunidad de prestarle demasiado protagonismo en el programa. De todas formas, Catalog publican su música con un sello italiano, Edison Box, de la zona de Cuneo. Y esta es una discográfica que apuesta por las licencias libres. Cada vez sorprende menos esa coherencia entre hacer música independiente y que luego la música esté bajo Creative Commons. Podemos decir de Catalog que proceden de Marsella. Se definen como un trío de post-punk con percusión electrónica y sus tres integrantes contaban con experiencias musicales en otras bandas y proyectos en solitario. Ellos son Emma Amaretto, Eric Trolux y Bruno Simo. Además de la influencia obvia del post-punk, también aluden a etiquetas como el rock de garaje o el electro-punkabilly. Vaya invento. Entonces, esta canción, Anger, aparece en el EP de Catalog titulado Volando hasta golpear el asfalto. Y si te parece, vamos a escuchar ahora una oda a la mismísima patrona de la música, Santa Cecilia. Así se titula este tema de Les Rusty Scruffs. De bon matin, je suis parti, direction le conservatoire. J'avais rendez-vous à la nuit pour donner un cours de guitare, oui. Sur le chemin, j'ai rencontré un vieux poteau. Les retrouvailles ont eu lieu. Oh, fond à troquer, patron, si parent et bye-bye. Aïe, aïe, aïe. Gueule, hein, va. Oui, c'est le patron des fêtards, tu mettras sur la Sainte-Cécile. Oui, c'est le patron des fêtards, tu mettras sur la Sainte-Cécile. je vais mettre un cierge à ça, ceci. Ya en la música clásica encontramos composiciones dedicadas a Santa Cecilia y bueno, esa es una tendencia o una práctica que retoman ahora Les Rusty Scrubs con esta canción que hemos escuchado. Es una especie de adelanto de su próximo EP y el single lo publica el sello de Glasgow, Holy Smokes. Está claro que la música folk no debería ser un objeto de museo, sino que tiene que tener una cierta espontaneidad e incluso mala leche, ¿no? Algo de irreverencia. Y todo eso lo tienen muy presente estos músicos. Ya solo nos queda una canción antes de llegar a nuestra sección de conciertos. Y ese tema es muy breve e impactante. Se titula Dog Love, amor de perro, y lo firma la banda germano-polaca Defeat. Fight, La Lucha es una banda germano-polaca, pero que ha estado de gira en España. Por ejemplo, dieron bastantes conciertos en 2010 junto a los vascos en Represión. Y ahí pues se forjó una amistad que dio lugar a un disco compartido, un split, ese es el término que se suele emplear en el caso de estos lanzamientos en los que a lo mejor una banda contribuye tres canciones y la otra las restantes. Y es el caso de este disco, el lanzamiento número 10 del sello de Vizcaya Music Hall Rex. Si recuerdas, el pasado miércoles estuvimos repasando todo el catálogo de dicho sello. Bueno, no todo, se nos quedaron algunos discos en el tintero, como este split de Defeat y Represión. A los primeros los hemos escuchado ahora mismo con su canción Dog Love. Y ahora sí, vamos con la canción en directo, segunda sección fija de los lunes en Intangible 23. Hoy estaríamos hablando de las canciones en directo. Son dos las que hemos escogido de un concierto el 21 de abril de 2012 de la banda Underhill Rose. Se titulan No More Demons y Learn. So glad to be here, loving it. It's actually our bass player Sally's birthday today too, so happy birthday, Sal. Just getting us started on the next one. I've been thinking too much since you've been gone. But it takes a while for all to sink in. And now I can't sleep from this aching within. Now, because what you bring seems like everything. And the one thing I am wondering, who taught you to love like you do? Who taught you to hold me the whole night through and learn? Won't be. Las bandas a las que damos cabida en esta sección, la canción en directo, casi siempre publican su música con discográficas convencionales, pero sí que dan permiso para que sus conciertos estén colgados en el archivo de internet con acceso libre. Hoy hemos tenido al grupo Underhill Rose. Ese es un nombre compuesto por los apellidos de las dos fundadoras, Eleanor Underhill y Molly Rose. La tercera integrante es Sally Williamson, la bajista, que cumplía años en el concierto del que hemos extraído estas dos canciones,